Y compartías tu alegría conmigo y al final nos besamos. Y así seguimos el rumbo y nos metimos a un viejo bar, que te canté hasta las 4 y que bailamos sin parar. Y cuando ríes yo río y cuando lloras yo sufro más. Dice la gente en el pueblo que tú vives conmigo. Que amanecimos cerquita del mar y que si no te llevo al altar, dice tu padre que me va a matar. ¿Qué nos importa? Lo que murmure nada cambiará, al fin y al cabo siempre van a hablar. Así te quiero y eso vale más que tanta historia. Y así seguimos el rumbo y nos metimos a un viejo bar, que te canté hasta las 4 y que bailamos sin parar. Cuando ríes yo río y cuando lloras yo sufro más. Dice la gente del pueblo que tú vives conmigo. Nos pillaron en el baile agarraditos de la mano. No me importa lo que digan ni tu padre ni tu hermano. Tú me besas, yo te beso y te siento muy alegre. Yo comparto tu alegría, te supero. Y así seguimos el rumbo y nos metimos a un viejo bar, que te canté hasta las 4 y que bailamos sin parar. Y cuando ríes yo río y cuando lloras yo sufro más.